Correcto. Yo quería preguntar justo con esto que están hablando, de cómo consideran ustedes que se puede empezar a involucrar a la gente joven, porque es una pregunta que yo vengo trayendo. Ayer estaba Lorenzo, ¿verdad? Está Dani, bueno, tu compañero. Bueno, sí, pues está, ya Dani está casi en la tercera edad. Pero bueno, ¿qué podemos hacer, verdad? Pensando en lo que vamos a trabajar ahora en la tarde sobre nuestra ruta de trabajo, para que no solo sea concientizar a la gente, sino que la gente se pueda sumar y sobre todo la población joven. Porque yo creo que esta es una preocupación que hay, no solamente en el tema de ríos, es en el tema, verdad, también de los monocultivos, en el tema, digamos, de los proyectos hidroeléctricos, o sea, alrededor de los extractivismos, como ayer les nos conversaba, ¿verdad? Hay una preocupación de las personas que defienden el territorio, porque realmente mucha gente dice, estoy cansada, yo quisiera ya no poder, ya no estar en esto, y que sean los jóvenes, pero si los jóvenes no vienen y nosotros no venimos, ¿quién va a defender? Ahí es, ahí es donde las empresas son las que ayer estábamos hablando sobre eso, ¿verdad? De que en los lobbies que hacen en la Asamblea Legislativa las empresas, como nosotros no nos preocupamos y no planteamos nada, ellos sí plantean leyes, ellos sí plantean normas, ellos sí plantean para beneficio de ellos. Pero realmente tenemos que despertar, ese es el despertar que tenemos que hacer. Deberíamos de hacer plantaciones y involucrarnos todos. Deberíamos de hacer plantaciones y que la gente no solo vaya a la universidad y que aprenda académicamente, sino que también aprenda a sembrar. En lugar de una piñera, hagamos otra cosa, otro sembrado. Hay que pedirle una hectárea ahí al Palmar. Yo le diría que, pues mi opinión es que esto debiera de comenzar desde la escuela, la educación debiera tener una materia que se dé obligatoria en el país, en todo el país, tanto en las escuelas como en los colegios y las universidades. A mí me parece que eso es una forma de que le podamos, o sea, que se le puede echar a esa situación, porque es muy duro. Más bien la quitaron. Con la educación. Más bien la han quitado. La quitaron la agricultura, sí. Yo me acuerdo cuando yo estaba así. Ahí está la pega y la sobra. La educación. Yo opino. Adelante. Y usted va a hablar rápido. Ahora que Ilana toca el tema de la juventud, ¿verdad? Yo creo que muchas de las situaciones que pasan actualmente es porque nosotros, los adultos y los más mayores, hemos permitido eso, hemos dejado eso. ¿Por qué? Porque usted escucha en muchos comités, en muchos grupos que, es que la juventud no sirve para nada. Es que la juventud no sirve para nada. Entonces ya hemos estereotipado esa parte de la juventud, que ellos no sirven para nada. Y si bien es cierto, cuando vienen las universidades acá, ¿quiénes son los que están ahí? Los estudiantes. Son los que se han dado cuenta de las realidades que existen. Entonces, ¿qué ha pasado? Que nosotros, eso que dice don Eduardo, de darle a conocer por medio de las escuelas, de los colegios, de hacer esa movilización para poder visualizar todas las problemáticas que existen en las comunidades, no, prácticamente nos lo hemos achacado, o se lo han achacado a las personas adultas. ¿Por qué? Porque tenemos el pensamiento de que la juventud no sirve para nada. Usted ve los grupos, los comités, y en los comités no hay jóvenes. ¿Pero por qué? Porque llega un joven con una idea nueva y los adultos no los aceptamos. No aceptamos. No aceptamos, ¿por qué? Porque ya hemos tenido tantos años con esa ideología, con esa forma de pensar, que nos rehusamos a ese cambio generacional, de ideas, de ese tipo de cosas. Se los digo porque yo lo he vivido en mi comunidad, en los grupos en los cuales yo pertenezco, ¿verdad? Creo que deberíamos de abrirnos un poco más, de confiar más un poco en la juventud, y que son temas que realmente, como estos del medio ambiente, que les afecta mucho, en demasía, a ellos, que ellos se involucren realmente con la problemática y que lo tomen como parte de ellos. ¿Por qué? Así como lo hemos hecho nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto estos problemas no desde ahora, sino desde siempre. Y ya estamos cansados y por eso es que hacemos todo lo que hacemos. Yo retornando la idea de Ilania, yo creo que se debe plantear eso que usted dice, es buscar la manera cómo hacemos un foro a nivel nacional, involucrando a diferentes deberíamos de aquí, de esta reunión, de esta conversación, que salga una idea y convocar, no sé, como ellos vienen del sur, no conozco yo ahí, y ellos vienen del norte, imagínense, tenemos gente del sur y del norte. Tenemos un triángulo, nos faltó Guanacaste, Caribe. Algo tan sencillo. Y nosotros, entonces, es plantear una idea, formar algún tipo de idea que llevemos para hacer un foro nacional. Que tenga fuerza, no solo conversación. Vea qué importante lo que estaba planteando don Eduardo y lo que, en cierta forma, comparte Leo sobre la interrogante suya, Dylan. Aquí hay una cantidad de personas profesionales y estudiantes. Habemos personas que estamos como miembros de una comunidad también y todo, pero ¿qué tenemos en común? Tenemos en común una formación. Entramos en esta dinámica por temas de talleres ante un problema que nos motivó, ¿verdad? Entonces, lo que usted dice de una de las estrategias para poner a caminar a los jóvenes en ese sentido, ¿qué es lo que yo quiero cuando estoy en la flor de la vida, mis hormonas, mi desarrollo, mi ímpetu, mi energía, como dijo Leo, mi fantasía, porque esa fantasía es la que me hace proponer cosas que a otros les parecen locas? ¿Qué es lo que yo quiero? Bueno, oportunidades. Entonces también me parece que también eso que dice, juntando las ideitas, lo que dice Leo y lo que dice, y parte de lo que dice Edwin, hay que salir tal vez de esa organización mental que tenemos con los jóvenes, de que queremos que termine la secundaria y que vaya a la universidad y que se vuelva profesional, porque de todas las ocupaciones necesita el planeta y las comunidades y la sociedad. Entonces pienso que se debe fortalecer mucho para que estos jóvenes encuentren un atractivo como un canje. Entonces yo estoy en eso, porque es un problema, porque de eso los convencemos. Es decir, vamos a cualquier recinto de colegio donde ya los chiquillos estén en cuarto y quinto, que ya razonan un poco más, y los convencemos, les hablamos del problema y los convencemos que hay un problema. Ellos lo saben, quizá más que nosotros. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hay que hacer? Ofrecerles oportunidades ahí mismo. Que haya programas, como les decía, de capacitación técnica en el tema del agro, porque ya no es ir a arar con el buey, pero que haya una capacitación técnica, que el muchacho sepa. Vos le preguntás, Dilana, a todos los chiquillos de la escuela, de las zonas rurales, ¿qué quiere ser? Todos quieren ser agrónomos, veterinarios, biólogos. ¿Por qué? Porque es el medio en el que se desempeñan. Entonces ellos ven esa naturaleza y ven aquello y dicen, pienso yo, ¿verdad? Yo quisiera ser un profesional que tenga que ver con este ambiente donde me crié. Entonces, si venimos y damos tal vez capacitaciones técnicas en el tema, como decía la señora, en el cultivo, en mecánica, en producción animal, en gerencia de fincas, en sistemas de riego sostenible, en todo esto, en manejo de producción con agroquímicos amigables con el ambiente o químicos con base natural. Si damos en todo esto, estas fincas y estas personas que hoy están, que no pueden hablar, estas fincas van a tener que contratar a esas personas que ya tienen esa conciencia. Entonces ya vas a tener un capataz de una finca, ya un administrador de una finca que está enfocado a producir de una manera sostenible y que va a ser también un pilar de lucha ahí. El otro muchacho, mira, está preparado en maquinaria agrícola, es mecánico de maquinaria agrícola, pero también le metimos el componente del manejo de los residuos, del manejo de los desechos, del aceite, del combustible, de esto, el otro. El otro muchacho sabe cómo, mira, este muchacho puso un negocio, o estos muchachos, la muchacha y el muchacho, pusieron un negocio de como de granero de semillas autóctonas, no que tengan que ir a estar comprando las transgénicas y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos venden. Es decir, yo voy ahorita, quiero sembrar una milpa al centro agrícola cantonal, y aunque quiera que mi milpa sea natural, el maíz que me venden, que manda a vender el MAC y todas las instituciones, es maíz de laboratorio, que no se va a reproducir, digámoslo así, ¿ya? Es decir, me comí el elote y no tengo para dejarme una semillita en la casa, ¿ves? Entonces, y eso en ese punto es que hay que volver al logo de nuevo, volver a la tierra, decirle, mire, usted aquí hace un tarro aquí, otro tarro allá, eso, lo otro, ambiente controlado, cuestiones técnicas, darle esas herramientas para que esas personas empiecen por ahí, porque el mercado lo hay, la gente lo consume, y hay que traerlo de otros países, lo proveen otros países, ¿me entiendes? Es decir, entonces, aquí en nuestra sociedad hay mercados que van a las pequeñas granjitas y le dicen, mire, usted puede producir 500 pollos por mes. Sí, sí, yo puedo. Ok, quiero que me los produzca aquí. Usted, señora, puede producir, aquella señora que está allá de la junta directiva, puede producir 1000 huevos de pastoreo al mes. Sí, sí, yo los puedo producir. Yo tengo un encierrito y tengo 2000 metros donde las gallinitas pueden caminar y comer pasto. Sí, y ah, bueno, yo se los compro. Entonces, al fin y al cabo, eso es lo que necesitamos. Obviamente, siempre va a haber seres humanos muy brillantes, muy enfocados, que se van a salir del saco. Y de eso vamos a seguir teniendo Florito Picado, vamos a seguir teniendo Franklin Chan, vamos a seguir teniendo tanta gente destacada que conoce la sociedad en general y tanta gente destacada que ni conocemos, que está haciendo maravillas por Costa Rica, que ahí están en las universidades, en los laboratorios, en las escuelas de estudio. Entonces pienso que eso, como bien lo dice, no podemos obviarlo, bien lo dijo don Eduardo, Edwin participó un poco y lo afinó Leo. El punto educativo en la población juvenil debe de enfocarse en esta gente que se va a desocupar. Ah, usted no pudo ir, si yo tengo un hijo y no pudo acceder a la universidad, yo necesito que produzca, que aprenda a trabajar. Pero si viene una formación técnica y sabemos que hay un INA fuerte, que está aliado con la UCR, que está aliado con la U Nacional y que enseña a ser pescadores artesanales responsables, que les enseña verdaderamente, entonces ahí vamos a tenerlo. Si enseñan a hacer molusqueras que le den un acabado final a su producto, no solo que vayan a sacar y que vendan sus pianguitas en 2000 pesos el 100, sino que cuando ya lo hagan producto terminado con un valor agregado puedan decir, estas pianguitas ya valen 10,000, entonces hubo 8,000 de diferencia. Entonces eso es, si hay agricultores que aprendan a hacerlo y, como les decía, agregarle valor al oficio, a la ocupación de cada uno. Entonces la gente no emigra, la gente no se vende por un salario, porque todos tenemos que comer. Entonces es entendible que hay personas que están ahí. Eso,